Continuamos. Terrible el multiteatro. Continuamos. Da lugar a la sospecha de que no vamos a continuar un demonio. Sí, vamos a continuar. Sí, señor. Adelante. Estamos en el multiteatro, señores, haciendo el programa en vivo. Atención San Martín, que estamos en puerta. Sí. El jueves 9. El 9 de febrero vamos a estar allí. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo salir airoso de un examen? Qué importante. Atención, nuestros amigos estudiantes y profesores. Claro. Es la temporada de exámenes de marzo, ya se viene. De marzo y de marzo. Falta muchísimo, pero ya se viene. Hay que estudiar ahora. Claro. Cuando querés acordar... Una monografía que da toda clase de instrucciones para salir bien en los exámenes. Muy bien. Usted me dirá, bueno, estudie. Ah, qué vivo. La respuesta de un gil. De un nabo, claro. Estudiando cualquiera, qué risa. Claro. ¿Cómo batir el récord mundial de los 100 metros llanos? Entrenando. Recorriéndolo en 9 segundos. Ah, bueno. Qué vivo. Sí. Parece un mito egipcio, mira. Bueno, señor, lo primero es presentarse limpio en la mesa de examen. Por supuesto. En serio. Con una higiene irreprochable. Pues yo conozco personas que han sido reprobadas precisamente por el olor. Una mancha, por el olor primero, por una mancha de tuco después, por un pedazo de lechuga adornando un diente, por mondarse durante la exposición, por las uñas luctuosas. No, por supuesto que hay que etcétera. Etcétera. Sí, no siga con detalles de... Lo conozco, creo. Porque el profesor enseguida lo mira y le dice, vea, usted ha expuesto con entera claridad sobre este arduo tema. Sí. Pero está el estado de su higiene es deplorable, uno. No, igual no se califica por el estado de higiene. ¿Cómo? Pero le dijo pero que es que verdad no, señor. Que predispone mal. Predispone mal. Hay gente que, igual, no basta con estar limpio, querrá decir usted. Claro, hay gente que, no. que por más que se bañe 5 veces, su ignorancia tiene un grado tal que no hay manera de salvarlo. Sí, casi no hay manera. Señor, su indumentaria está tan limpia como su mente. Cero. Eso es el desafío de la blancura, está en blanco todo. No, hay profesores que también tienen un ánimus de venganza. Perdón, un ánimus. Sí, con el alumno, vio que durante el ciclo lectivo le fue esquivo. Incluso, o sea, no se dejaba agarrar. E incluso cruel. Sí, a mí, pues yo por ejemplo no me he recibido de muchísimas cosas solo porque los profesores me tenían bronca. Qué dicen, tremendo, bueno, qué drama. Y lo mismo les ocurre a mis hijos. Los profesores les tienen bronca y les impiden el acceso... a títulos tales como médico, etcétera. ¿Pero por qué le tienen bronca? ¿Y por qué es hereditario, señor? Por envidia o algo. Sí. No. A mí me tenían bronca por envidia, porque... ¿Qué le envidiaban, por ejemplo? No podría decirle. El envidioso no revela el motivo de su envidia. Yo los miraba en la mesa y notaba el estrilo de los rejugados en su mirada. Y se lo decía, usted, profesor... me hace esa clase de preguntas carciosas. Sí, señor. Solo por la envidia que lo carcome. ¿Pero le respondía las preguntas? No, porque eran preguntas que se las elegía justo para que yo no las supiera. Tenían una amplia gama para elegir, ciertamente. Pero ¿y por qué cree que se da esto? ¿Es la belleza del alumno? Porque la alumna, ante el docente varón, esto genera una buena predisposición. No, pero justamente para que no sospechen... Buenas tardes, soy profesor. ¿Cómo le va? Para que no sospechen de que abrigo malas intenciones o pensamientos oprobiosos para con las alumnas, yo las repruebo a todas. Las aplazo sin más trámites, especialmente a las lindas. Bueno, pero... con más razón, señor, es lo mismo. Tómelo como un piropo, señorita, le digo. ¿Pero qué tómelo como un piropo? Después de ponerle un uno. Estás más buena que comer pollo con las manos, tres. Ah, porque así la alumna vuelve a rendir y no, señor, no comprende. Nadie sospecha que es un degenerado. Que yo pueda llegar a aprobar una alumna solo porque me guía una intención artera de someterle a mi lujuria. Claro, señor, pero nadie sospecha, pero de todos modos la alumna volverá en julio. ¿Qué iba a devolver? Después de 13 plazas nadie vuelve. Y en julio vuelve abrigada, por lo menos, escúcheme. Es algo. Ahora, ya no existe el sistema por bolillero, ¿no? Usted lo hace sí, así. Sí, señor, yo lo hago... no, ahora todo, tengo... digital. Unos juegos de computadora. Sí. ¿Cómo juegos? Sí. En vez de un bolillero, sí, una computadora, juega, un joystick, una claro, de, ¿eh? Un joystick tiene, sí, incluso. Ah, pero el procedimiento igual es azaroso como el del, sí, del, sí, bolillero. Ah, bueno, entonces es un bolillero, señor. Dije, es un bolillero, cae, sí, cae. Señor. Yo propuse al Ministerio de Educación, a Filmus. Sí, sí, no es más Filmus el ministro. Sí, sí, sí. Ahora es senador Filmus también, está acumulando cargos a los pavotes. No, señor ministro, sí. No, que ya que sorteábamos las bolillas, o los, sí, temas, sí, en este caso, ¿por qué no sorteábamos las notas directamente? ¿Cómo? Sí. ¿Pero qué es un con gran ahorro de profesores? Por supuesto, eso es. Todo sorteo es azaroso, señor. ¿Qué pasa si usted estudia siempre una bolilla, uh-huh, sí, de cada 64 y por casualidad llega a ser médico? Ajá. Bueno, es mucha casualidad. Y señor, sí, es verdad. Sí, es mucha casualidad. Es por eso hay muchas materias, señor. Buenas tardes. Y claro, para bueno, que, por supuesto. Claro, para que no pueda darse tanto. No, no es por eso, es por no, las áreas del saber para ser áreas, médico. Sí. En las áreas que hay que cubrir. ¿Qué hay que hacer muchas para ser? Buenas tardes. Buenas me voy a anotar para ser médico, porque el otro día llamé al médico y tardó tanto en venir que dije, voy a estudiar yo de médico. Está bien. Y me voy a atender yo mismo. Bueno, pero usted recibió un llamado de la vocación. No, él llamó, no, no, señor. No, yo llamé. Llamé porque estaba medio fulero. Claro. Le dolía. Bueno, sí, comprendo, pero usted le late una... También, si no, no es quiere, estaría muerto. Tiene que hacer. Señor. Dígame... mejor dicho, respóndame ya que yo le estoy preguntando. Bueno, el plan de estudios. Claro, el plan de estudios, ¿qué tengo que traer? Que comprar o que pagar, algo, no, que pasa. ¿A quién hay que pagarle en una palabra? No, no, pagarlo, no, no, yo, sé que, yo sé que todo esto se maneja, señor, así, por al final. Favor. No, se maneja el gobierno. Sí, señor. Los títulos, caballero, ¿cómo no? Mi abuela me lo dijo. Tiene el plan de estudios, empieza por... Tiene que rendir anatomía 1, anatomía 2. Anatomía 1, momento, no me apure. Vamos de una. Soy un, sí, hombre, bueno, no, pero, señor, un caballo. Usted anatomía 1, muy bien. Anatomía, ¿a uno, qué le llaman ustedes anatomía 1? Ahí está. Primero. Uno sabemos qué es. Uno sabemos qué es. ¿Eh? Anatomía es una de las partes que componen el cuerpo. Es ¿una, una sola de las partes? ¿Quién las no lo sabe? Partes. ¿Eh? Los una órganos. De las partes que componen el cuerpo es la anatomía. Me duele la anatomía. No, señor. Me duele una parte de la anatomía, tú es fácil. Es el área del saber que ya se dedica a... Ya, délo por sabido. Las partes del cuerpo, ¿quién no las sabe? Definición de anatomía. Cabeza, tronco, extremidades y todo así. Etcétera. No, ¿cómo todo así, señor? O sea, segunda materia. Son muchos años. Segunda materia, apúrese. Tiene semiología sintomática. No, es lo mismo, señor. Lea, sí, bien. Una cosa es la semiología, claro, y otra... La semiología es la semiótica. Estudia los síntomas... Ah, tiene 1, 2, 3, 4 síntomas. ¿Qué significa cada síntoma? Claro, entonces, por ejemplo, sí, no es que significa, se estudia, ¿cómo?, cada síntoma. Usted hace los cruces. ¿Cómo va a estudiar cada síntoma, señor? Ejemplo, cada paciente es un mundo. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza y puede ser... Y seguro. Cefalea. Bueno. ¿El dolor de cabeza es un síntoma o es una enfermedad? Depende, según cómo lo tome, según lo que usted entienda por síntoma y lo que yo entienda por enfermedad. No, no, señor, no es así. ¿Qué otra cosa? Es peor el síntoma adelante, que dale, la enfermedad, me dijeron a mí, señor. ¿Qué otra materia hay en medicina? Dolor, ¿no? Dolor de barriga, gastroenterite. Ahí está. Toma, sí, para no, puede ser otra materia, cosa. Dale. Fisiología, fisiología. Fisiología, psicología médica. Psicología médica. Psicología médica. Todo es de acá de la cabeza. No, ¿cómo de acá de la cabeza? Y de la infancia. Todo lo que tenemos es de acá de la cabeza. Lo que te hizo tu viejo la vez pasada. Bien. Pero este no es el objeto de esta nota. No, en el programa de radio. Sino más bien, ¿cuál es la actitud o cuáles son las conductas más adecuadas para un alumno? Uh-huh. ¿Debe uno presentarse como un alumno sumiso? Mm. O más bien como un ser avasallante. No, a punto. ¿Cómo? Ni crudo ni cocido. O sea que no existe ese alumno. Ese alumno no existe. Y bueno, pero sí, conviene un equilibrio entre esas dos posiciones. Ahora, entre el sumiso y el arrogante. Un rato sumiso y otro arrogante. Eso no, es para no, otra cosa, me dijeron, pero bueno. Los fenicios. ¿Qué? Los fenicios. Habla más fuerte, por favor. Eran un pueblo en los gigantes. Los dioses fenicios, por otra parte, eran crudelísimos, doctor. Doctor, ni usted ni yo imaginamos hasta dónde podrá haber llegado la crueldad, no me involucre, de aquellos alumno, habitantes de aquellas ciudades cuyo nombre diré ahora para que usted me acredite una buena nota. Tiro, tiro a la, tiro a la. Sidón, Biblos y Tiro, si me permite Otra vez, gracia, sí, ¿no? Otra vez un esquizofrénico tenemos. Comprendo que muchos de sus alumnos, al decir tiro, no vacilan en extraer el arma reglamentaria y disparar al techo, solo para causar en la mesa una impresión. Está inolvidable. Bien, tiene un 4, váyase. Usted ya va a hablar cuando le toque. Tiene un 4. ¿Cómo va a hablar de todo el tiempo? Deje al docente que muestre que sabe más que usted. ¿Tengo algo acá en la nariz? Sí. Dígamelo, a pesar de que esto es la televisión. No. Doctor. Menos mal, porque le iba a decir justamente esto. Ir con objetos extranjeros, sí, en la nariz, por ejemplo un lápiz, que por ahí uno en el bar de la esquina, si lo puso en la nariz por casualidad mientras pensaba, y después se olvidó de sacarlo. Y va y se sienta a la mesa con un largo Faber número 2, colgando del orificio izquierdo de la nariz y dice, los fenicios, doctor, eran un pueblo de marineros. Sí, de marinos es mejor. Sí, sí, igual con el lápiz no importa, nadie va a escuchar lo que usted diga. De navegantes es todavía mejor, doctor. Sí, de todos modos, saques el lápiz de la nariz. ¿El alumno gracioso tiene éxito? Ahí está, ¿el alumno gracioso tiene éxito o no? Y hay que ir testeándolo. ¿Qué? ¿Hay qué? Hay que ir testeándolo en el momento del examen. Yo creo que se pueden obtener buenos resultados con algunas gracias. Pero hay que... Por ejemplo, ¿cómo? Usted tiene que saber, de todos modos. Por ejemplo, falseando algunos contenidos, trayéndolos a la vida presente. Claro. En el caso de que fuera hablando de historia. Sí, como zapallo en carro, esas comparaciones. Claro, sí. Ese tipo de... ¿Sabe? Yo creo que lo mejor es el soborno. ¿El soborno o la extorsión? Sí, sí, sí. Yo no sé esto, no, pero ¿cómo entrar a un soborno? Ah, sí. Doctor, los fenicios. Fenicios. Ah, bueno, de eso le quería hablar. Lo mismo, no, ni siquiera sé el nombre. Pero, ¿lo conoce a Diego? Pero usted me está queriendo decir... No le quiero decir nada. Sírvase, le doy mi libreta universitaria. No, no. Discúlpeme, saque eso de arriba de la mesa. Eso tiene nombre, doctor, decilo. Saque eso. Trae otra libreta, alumno. No, no, no, no, no, señor. Me tocó bolilla 15. Hay 14 bolillas, señor. No importa. En la currícula. El vuelto. Si no me molesta, doctor, ¿podría ser un 8? ¿Eh? La otra táctica es la extorsión. Usted, el docente dice, ¿usted no sabe de esto? No, de esto no sé, pero sé lo que haces de noche, por ejemplo. Ahí está. No, porque mis alumnos primero no saben de la vida privada de los profesores. No. Y los profesores, buenas tardes, le hablo como docente. No tenemos vida privada. Listo, nada más. ¿Cómo nada más? Sí, tiene una vida privada, pero sí, no, tenemos. No la expone frente a los alumnos. Ah, no, no, a veces no. ¿No qué? No la expone, no, porque queda mal. Bueno, frente a los alumnos. ¿Qué pasa con poner el libro entre las piernas? Para exámenes escritos, No, exámenes orales. Pero es muy difícil que uno lo descubra. ¿Y usted? Yo no lo diga, después me echa la culpa. Usted se cose el libro, sí, abierto por la mitad, atrás de los pantalones, una tapa a cada pierna. Claro, sí. No, se sienta un poco con la pierna abierta y ya lo tiene ahí el libro. Usted lo ojea así, como quien no quiere la cosa. Y ¿qué le pasa, a alumno? Tengo buenos brillos. Empieza a mirar de acá como quien mira el piso, ¿no? Y el tipo, veo que esos profesores que usted los mira y dice, no lo tengo escrito en la cara. Bueno, estos mismos le dicen, ¿dónde lo tiene escrito? Pero no, no, miró hacia abajo para concentrarme, claro. Doctor. Este libro se terminó de imprimir, no. El problema es con algunos textos como el Testud, por ejemplo. Va a aparecer un vaquero cuando llega caminando con la pata larga. Claro, son libros muy... Claro. Sí, además usted no puede buscar ahí los contenidos en el momento. Y digo que ahora además es todo por fotocopia. Sí, no, yo... ¿Usted dónde compra las fotocopias? Las vende el centro de... Yo en Organización A. Ahí en cerca de la Facultad de Derecho. Se alquilan incluso las copias. Yo tengo unas copias que no hay nada. Claro. ¿Cómo no hay nada? Yo pensé que era una materia fácil y era que las copias eran muy borrosas. Claro. Yo me las llevé y todo en blanco, ¿no? Digo, qué suerte, ¿no? Bueno, dice, a ver, hábleme de las obligaciones propter rem. Muy bien, digo yo. ¿Por qué libro estudió, me dicen? No, por el apunte de la bolsa del libro. De memoria, claro. ¿Y qué dice el apunte del libro, de la bolsa del libro? Nada, diga, no, no dice nada, doctor. Mira, aquí lo tengo. Claro, 10.000. Ah, no, dice, pero no, es que no anduvo la máquina. Ah, bueno, doctor, no es mi culpa. Yo no puedo recibirme de abogado y también arreglar la fotocopiadora de organización A. Bueno, señor. Bueno, no puedo estar en todo. Elija, doctor. ¿Qué, no, ¿me quiere abogado o me quiere en organización A? Lo prefiero en la organización A. Eso me lo temía. No, ahora los apuntes le vienen impresos así. ¿Qué? Con suma claridad. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no libros, señor? Buenas tardes. Soy autor de libros. Sí, ¿cómo Soy le va? El doctor Jean Vías. Dígame, yo me gasto ahí imprimiendo unos libros sí. Y vienen unos manteros y sacan fotocopia y me los venden, se sientan adelante en la librería y me los venden a 30 guitas. En chino los traen, sí, además, señor. Colmo. Y porque es más barata la fotocopia que el libro que usted hace. Oh, creo que es fácil que arreglar la economía. Y bueno, señor, los alumnos nos piden eso, nosotros somos del centro de estudiantes. Ah, usted es de la organización. Soy del centro de estudiantes. Parecía, sí. ¿Los centros de estudiantes en manos de quién están ahora? Mío. ¿De ustedes o de nosotros? Siempre no, de ustedes. Y de nosotros. Ya van a aprender cuando sean grandes. Bueno, muy bien. Una buena cosa es llamarse Celada. Sí, claro. Sacaría sí, Celada. Claro. Cambiarle al hijo el apellido y ponerle uno con Z siempre es bueno. Para que el tipo tenga tiempo de estudiar las materias. Incluso no las estudia, las presencia los exámenes y algo le queda, algo aprende. No, señor, no es así. Una vaga idea queda. A ver, hable de los penillos. Los penillos, John. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Igual es importante agarrar cansado al profesor. ¿Para qué? Sí. Para... Al contrario, la paciencia del profesor dura una pregunta. No, pero hable de los ir. Penicios, cero. Sí. Se quiere ir, se quiere ir pronto. Siempre se quiere ir un profesor. En japonés, el inciso, se quieren ir y profesor es suenan sí. Igual. Sí, ¿sí? Sí. Se utiliza la misma palabra, al menos para mí. Creo que cuando van pasando los alumnos a rendir examen y hay otros esperando afuera. Sí, ay, pisa, ¿qué te tomó? ¿Qué te tomó? Sí, sí. No, pero vos podés ver lo que le tomó. No, pero no, no se lo podía ver. No, sí. Para mi caso no lo podía ver. No, pero... si estás en el fondo no escuchás porque el tipo se está confesando. Sí, sí, sí, sí. No me llegas a probarte, voy a meter una... ¿Qué vi con la pibita de Rato Procurso el otro día? No, hay exámenes que se toman como en distintos espacios de un mismo aula. Bueno, depende de la carrera, no sé. Esos son análisis, no son exámenes. No, son los exámenes de la carrera que usted transita. No crea. Todo el mundo ve, señor, está abierto, ahí uno va dando y todo. Bueno, lamentablemente es tarde. Sí, es muy tarde hoy. La mesa tenemos tiene que ahora. Ahí, vamos a seguir mañana. Vamos a hacerle una última pregunta. Sí, señor. Háblenos de los hititas. Ahí está. Los hititas no entraban. ¿A dónde? No entraban en el examen. Pregúntenle a los egipcios. La parte de los egipcios. Lucharon contra los egipcios, señor. Bueno, pero... No, pero no estaba. Pregúntenme otra cosa. Sí, señor. Pregúntenme otra cosa. Cero y no vuelvas. Una sola pregunta. Vamos a sacar para recibirme de médico me pregunta por los hititas. Sí, señor. Un médico debe tener cultura general. Sí, pero qué sé yo. Se viene un paciente y ahí le dice, por ejemplo, ¿cómo está, doctor? ¿Qué cosa los hititas, Y usted no sabe qué decirle, el niato se va a otro médico. ¿Pero qué hititas? ¿La ¿Cómo van a ver a la medicina, señor? ¿Cómo nos ven a nosotros? Eran un pueblo muy guerrero. Sí. Le doy una pista. ¿Pero qué pista, señor? ¿Por qué no me pregunta y...? ¿En qué batalla perdieron contra los egipcios? No sé, supongo que será... Contra los egipcios de Ramsés. ¿En qué batalla? No entraba. Una cosa, ¿sabés? Ahí está, ¿quién la sabe? ¿En qué andaban? Dígame en qué andaban. Sí, esta es la carrera de medicina, discúlpeme. Los hombres, señor. Pero no le escucho. ¿Por qué no lo dice en voz alta si nos reímos todos? Claro. A ver. Lo dijo en voz alta. Bueno, levantada la mesa, cero, suspendidos todos. Sí. Pausa.